mañana y nos vamos a quedar mirando hacia este próximo fin de semana, concretamente a este sábado 9 de mayo, cuando hasta 100 personas tendrán la oportunidad de descubrir Ubrique. Se hará de la mano de una colaboración en la que participan la cadena COPE, Ayuntamiento de Ubrique, Galería de Arte Proyecto 5 y Esperanza Cabello. Precisamente con estas dos últimas patas, ¿no? Dos aristas, con la propia Esperanza Cabello y con Remedios Rubiales, responsable de Proyecto 5, vamos a hablar de esta iniciativa que tiene carácter gratuito, que sirve, entiendo yo, ¿no?, tanto para ubriqueños como para visitantes llegados de fuera de nuestra localidad, y que los va a llevar por enclaves como la Ermita San Pedro, Ermita San Antonio, el San Juan de Letrán, el Museo Mano y Magia en la Piel. Bueno, una jornada en la que, tal y como estaba previsto y dispuesto, y ahora no nos contarán ellas, yo creo que les van a faltar horas. Esperanza Cabello, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y Remedio. Y Remedio Rubiales, Remedio, buenos días. Buenos días. Bueno, empezamos, si te parece, Esperanza, hablando por el origen de todo esto, que está en un podcast, en un programa, un espacio de la cadena generalista, y que, bueno, como dice su propio nombre, ¿no?, al final lo que permite es conocer Ubrique, ¿no? Uh-huh, exactamente. Bueno, pues, Descubriendo Ubrique es un podcast que hago, que hacemos ahora cada viernes con la COPE de Cádiz, y con mi amigo Fernando Crespo. Ha dado la casualidad de que a través de una amiga había alguien, el director de la COPE estaba buscando a alguien que hablara de Ubrique, y yo tengo una amiga que se llama Elena Lobatón, que es una mujer encantadora, que es hermana de Paco Lobatón, el periodista, y hablando David Santos con Paco Lobatón, le dijo: ¿tú no conocerás en Ubrique a alguien que nos pueda hablar de su gente, de las costumbres, de lo que hay, de la historia? Y dijo Paco: yo creo que tengo una amiga que puede servir bien para ese perfil. Total, que me llamaron, y pues primero yo decía, yo cómo voy a hablar en la COPE, o sea, no me parecía eso mucho. Me parecía una responsabilidad muy grande, porque yo estoy acostumbrada a cosas más chiquititas. Pero bueno, resulta que mi locutor es Fernando Crespo, y Fernando Crespo es un hombre encantador, hijo de un amigo de mi padre. Sus padres y mis padres eran amigos, y porque Julián Crespo era el director de Radio Nacional de España, y mi padre estuvo trabajando para Radio Nacional de España, también para Radio Ubrique, y fueron amigos mucho tiempo. Entonces, en nuestra infancia, su infancia de 10 años y la mía de 15, que yo ya era una chavalita, pues transcurrió muchos años juntos. Entonces, cada semana no solo hay Descubre Ubrique, sino también Recuerda Ubrique, porque Fernando recuerda como si se lo hubieran, y se lo llevara impreso en la cabeza, tiene miles de recuerdos del Ubrique de los años 70. Entonces, bueno, cada semana hacemos un podcast, y en ese podcast vamos descubriendo lo que se nos va antojando, y lo que a mí me han dicho: lo que tú quieras, como tú quieras. Entonces, primero me dijeron: si quieres hablar de las costumbres de las señoras que sacan la silla a la puerta y se ponen a hablar, o de cualquier otra cosa. Claro, como tengo una trayectoria muy grande en el blog, que me acabo de dar cuenta esta mañana, precisamente me he dado cuenta que llevo 19 años con el blog, 19 años, son muchos años. Pues claro, ahí hay muchos temas de muchos tipos que le pueden interesar tanto a los ubriqueños como a la gente de fuera. Se supone que es un Descubre Ubrique para gente de fuera, pero como pasa en todos los sitios, estamos descubriendo Ubrique los ubriqueños. La primera yo, que preparo, si por ejemplo esta semana vamos a hablar del Rodenno, pues entonces, claro, me pongo a buscar, a investigar, a ver lo que ha escrito Cabira sobre Rodenno, o lo que ha escrito Frasquita Larrea, o lo que ha escrito el padre Sebastián. Total, que me tengo que poner a estudiar. Y entonces aprendo yo, y después lo cuento, y resulta que los amigos y amigas ubriqueños que lo oyen: ¡ay, yo no sabía eso! ¡Ay, yo no sabía que los niños que estaban en el altar mayor eran las caras de los niños de Ubrique de aquella época! ¡Ay, pues yo no sabía que era Ventura Rodríguez el que había diseñado el San Juan de Letrán! ¡Ay, yo no sabía! Resulta que yo tampoco lo sabía. Antes de haberlo preparado, bueno, había muchas cosas. Lo de los niños del templo sí lo sabía, porque mi padre se supone que es una de las caritas de los angelitos que están allí, que él lo contaba, que habían puesto a los niños de la posguerra a posar. Pero bueno, pero hay muchas, muchas, muchas cosas que no sabía. Entonces,

sin ninguna traba hasta que se terminen las localidades. Y por otro lado, para personas de Jerez, la COPE tiene un sitio, no sé bien cuál, en el que pueden recogerla, y para personas de Cádiz, en Cádiz tiene también la COPE también un sitio en que se recoge. Pero los ubriqueños y ubriqueñas que quieran participar, estamos en la oficina de turismo y en la Academia de Proyecto 5 de Remedios Rubia. Exactamente. Jueves 10:56 de la mañana, todavía hay algunas invitaciones libres. Nos quedan 10, porque todas las demás ya están. Vamos, de hecho, la oficina de turismo fue de las primeras que se quedó sin entrada. Luego ha sido Cádiz. Y ayer en Jerez quedaba alguna, pero creo que ya también está casi lista. Entonces, las que disponemos son de las 10, de las 9 y media, y la tenemos nosotros allí en la academia. Esa era otra pregunta, si las invitaciones ya llevan marcada la hora del grupo. Llega. 10 para las 9 y media. Sí. Que por un lado es el más tempranito, el más madrugador, pero por otro decía Esperanza que a lo mejor tiene esa ventaja de poder estar más tranquilo, ¿no? Claro, a la hora de ver las cosas. Además, como si fuera un plus, que de ese primer grupo me encargo yo. Entonces, claro, para ver cómo puedo dilatar los tiempos, si es que los podemos ir dilatando. Bueno, no hemos hablado de Mario Núñez Vilches y de Elías Jiménez, que son las dos personas que se van a encargar de los grupos intermedios, que voluntariamente son alumnos que están en prácticas de turismo y voluntariamente han aceptado colaborar con el proyecto. Y entonces ellos se encargan de las dos visitas medianas, digamos. Y las 9:30 es tempranito, pero desde mi punto de vista está mejor, primero porque está enfocado, viniendo don Manuel, a un paseo más tranquilo. No más menos se enfade usted, ¿eh? que no es porque usted sea mayor, que usted es un jovencito maravilloso, pero vamos a hacer un paseo más tranquilo. Entonces, si alguna persona dice, uy, yo que eso va a ser muy cansado, pues no, porque vamos ahí a nuestro ritmo. Podemos dilatar la visita, podemos sentarnos un rato en el mirador si hace falta, o podemos sentarnos un rato en la plaza si hace falta y mirar el agua y las palomas. O sea que como somos los primeros, no vamos a tener prisa. Los que van a tener más prisa van a ser los últimos que van con remedio, para que se junten, se terminen de juntar los grupos en el convento. Uh-huh. Y ya me callo otra vez, que Reme tiene que contar qué hay en el convento. Antes de preguntarte por el convento, Reme, porque te quería preguntar, hombre, tener ahora 10 invitaciones solo de 100, yo creo que ya habla un poco del éxito, del acierto, ¿no?, de una iniciativa como esta. No sé si tú cuando te lo planteas lo ves igual de claro. Pues, como estaba contando Esperanza, cuando conocimos a David, el director de la COPE, y propuso el hacer este tipo de actividad, pues yo lo vi claro. Es verdad que nosotros traíamos a las espaldas la experiencia de haber hecho otro tipo de actividades parecidas y nos había salido bien. Por lo tanto, el poder conocer un poco más Ubrique nos parecía una experiencia única. Y ya no solamente, como dice Esperanza, de la gente de fuera, sino también de la gente de Ubrique. Hay mucha gente de Ubrique que, aun sabiendo que está el San Antonio, el San Juan, el convento, el contenido de cada uno de ellos no lo conocemos todo. Eso da coraje, ¿eh? Porque muchas veces nos empeñamos en conocer Nueva York, que está muy bien, pero no conocemos lo incluso más. Ayer le decía a unas mujeres que me encontré por la calle, mira, nos quedan 10 entradas, si queréis ir, pues que sepáis que estáis invitadas y podéis ir a recoger la invitación. Y me decían, es súper importante el asistir a este tipo de eventos, porque son mujeres ya de una edad que no son niñas de 15 años. Y me decían que no conocían todas las calles de Ubrique. Y yo también te hablo de mí, que seguramente yo no conozca todas las calles de Ubrique. Entonces, yo creo que esto lo que permite es el conocer, el poder ver la historia de nuestro pueblo y que lo puedan disfrutar tanto niños como adultos, como adolescentes, todo aquel que se interese por este tipo de actividades. Y que eso creo que también nos enriquece como pueblo, el saber nuestra cultura. Y yo lo vi claro cuando estábamos Esperanza y yo hablando con David, el que pudiéramos hacer esta actividad. Nos hubiera gustado hacerla en el mes de marzo, pero como al final con el tema de las aguas, pues lo tuvimos que posponer y decidimos que fuese en el mes de mayo. Dicen que dan agua para el sábado, poca. Pero yo creo que a todo el mundo se le ha ido diciendo que si llueve, pues nos llevaremos un paragüita e intentaremos de ir y hacerlo, creo, lo mejor. No me quiero olvidar que, antes de hablar de otros temas, pues que en el convento de Capuchinos, al finalizar todo este recorrido, pues habrá unas degustaciones de comida típica de aquí de la Sierra de Cádiz, que nos acompañarán unos ubriqueños, ¿no, Esperanza? La verdad es que, bueno, se me van a enfadar todos los carniceros de Ubrique ahora mismo, porque los chicharrones de Pepe Canto están de muerte, los chicharrones de Vicente están de muerte, los que venden en los Fernandos están de muerte, pero hablando con los hermanos Solano, con Ángel y con Alfonso, que han puesto una charcutería en el Toledo, les dije, oh, que los chicharrones, porque había gente que iba a desayunar, o sea, los petaqueros que van a desayunar se compran un paquete de chicharrones y se lo comen. Me pareció muy curioso. Y dice, venden muchísimo, además están buenísimos. Total, que les digo, bueno, pues va a haber una actividad, no sé cuánto, no sé qué. Lo mismo podíais hablar con los jefes y ofrecerle, ay, pues sí, pues estaría muy bien, pues vamos a hablar. Total, que los puse en contacto, les di el teléfono. Y allí estarán Ángel y Alfonso vendiendo sus chicharrones. El año que viene o cuando se haya hablaré con Vicente o con Pepe o con Mari o con los demás. Por favor, no os enfadéis, que la verdad es que es muy difícil elegir entre los buenos productos pequeños. Es muy difícil elegir. Y este salió así y ellos se apuntaron los primeros, así que bien. ¿Qué más vamos a tener en el convento? Pues vamos a contar también con la Academia de Danza. Miriam Córdoba, que estará con sus alumnas y tendrán cuatro pases. Así que yo creo que va a ser un programa redondo para el sábado. El que vaya al primer grupo, pues va a contar con la presencia de Esperanza, porque es la que va a hacer recorrido con ellos, y igualmente pues con los otros compañeros, ¿no? Y bueno, pues yo especialmente estaré con mi galería en el San Pedro, donde la gente, aparte de conocer el edificio, que es lo que decía anteriormente, que todavía hay gente que no conoce la historia real de ese edificio, e incluso cuando se restauró, que ya hace unos cuantos de años que se restauró aquello, los frescos que tiene, la importancia que tiene aquel edificio. Y bueno, pues también vamos hasta nosotros con la galería explicando la exposición que tenemos nosotros ahora mismo en Ubrique, que se llama Territorio Vivo, que son de artistas de la Sierra de Cádiz y especialmente de aquí de Ubrique, ¿no? Tenemos Martel, Agüera, Juan Pedro Virué, Joaquín Domínguez, Remedio Rubiales, Elisa Soria, Javier Varela, Miguel Pablo Castilla, Alejandro Pedraja y Mancilla. O sea, creo que no se me ha olvidado ninguno, ¿no? Creo que están los 11. Agüera lo he dicho. Sí, lo he dicho. Y no solo de pintura, porque Alejandro Pedraja es escultor, ¿no? También. Efectivamente. Además tiene un tirón que no vea. El canalla, bueno, perdón, Alejandro, por lo de canalla. Es que esculpe que te mueres. Y tiene una... sus obras son maravillosas, son sensuales, son sensitivas, más que otra. Bueno, claro, la escultura es para verla, pero la suya es para tocarla y para decir, cachi, qué cosa más maravillosa. Perdón. No, que estáis, dice que nadie es profeta en su tierra. En este caso, vosotras estáis con actividades como esta, ¿no? Estáis encargando un poco de eso, ¿no? De que no sea por falta de oportunidades. Al final es una oportunidad para artistas o también para gente, ¿no? De enseñarle al resto, en este caso de la provincia, ¿no? Podemos decirlo. Lo que tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Eso es. Vamos, de hecho, todavía hay gente que me dice, ah, pero tú tienes una galería. Sí, pon un cartel enorme en la puerta, galería de arte. No, pero escondida, ¿no? No, es que no me había dado cuenta. Entonces, es también la oportunidad de decir que el pueblo de Ubrique disfruta de una galería de arte, que pocos pueblos la tienen, y que tenemos pintores de todo tipo, pero que exclusivamente en este caso son de pintores de nuestra localidad o de la Sierra de Cádiz, y que estamos ahí, que estamos trabajando por el arte y para el arte. Eso es nuestro trabajo ese día en el San Pedro. Y es verdad que a pesar de que este fin de semana den un poquito de agua, esté la feria de Jerez, que empieza por la noche, etcétera, hay un montón de actividades, la gente ha apostado por venir a la sierra, por venir a Ubrique, y de los que son de Ubrique, que nos han dicho que sí, por quedarse en Ubrique para disfrutar de este evento, ¿no? Entonces, eso es de agradecer. Más o menos, ¿cuánto estaríamos hablando en porcentaje más o menos de gente de fuera y de Ubrique? ¿Os sabéis? 50%. Ah, 50%. Sí. Las dos primeras sesiones se han repartido aquí en Ubrique, con algunas excepciones de gente que ha pedido venir antes o que ha pedido venir después, pero las 50 primeras personas son de Ubrique, para que no tuvieran que viajar tal, ¿sabes? La gente de Cádiz, por ejemplo, dice, Ubrique, nos ven como si estuviéramos en Mordo, ¿eh? Estamos lejísimos. Entonces, claro, si le dice Ubrique a las 9:30 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 para ir a Ubrique. No, entonces se han dejado con muy buen, o sea, eso ha sido, sí, David, con muy buen criterio, se han dejado las de las 11:30 y las 12:30, 11:30 para Jerez y 12:30 para la gente de Cádiz. Uh-huh. Y así pueden también, pues ya quedarse aquí, pasar el resto del día, de compras, comer aquí, ir a un restaurante, dar un paseito por el campo, lo que ellos quieran. Y ve que Ubrique no está tan lejos. Y que merece la pena. Hombre. ¿Sobre qué hora más o menos está previsto que termine? Creo que sobre las 2:30 aproximadamente, pero eso es cuando terminará el grupo último. Claro, por eso me refiero. Y ahora luego a partir de ahí las actuaciones más o menos van a ser a esa hora, ¿no? Cada vez que haya un grupo para una actuación. Ah, vale, que son individualizadas para cada grupo. Exacto. Vale. Creía que era el final de... No tiene que esperar el primer grupo hasta las 2. No, sino que cuando llega el primer grupo está la degustación y el baile, y así con las 4. Vale, y más o menos la duración de cada visita, una hora y media, más o menos. Sí, una hora más y media. O menos. O sea, que los primeros a las 11 y algo, bueno, los primeros se van a dilatar un poquito más. Los primeros y los segundos sobre las 12:15 están comiendo chicharrón y viendo en la academia de baile, ¿no? Nosotros hemos pensado que esa será la hora, sí. Porque los primeros tienen ventaja, porque vamos a ir despacito y vamos a ir más tranquilo y vamos a ir a, como decía, alguien decía el otro día, slow, pues eso, vamos a ir mucho más tranquilito y disfrutando del paseo. Muchas veces las cosas que son gratis no las valoramos, no se valoran, y estamos hablando de esa visita guiada con profesionales, expertos, técnicos, artísticos, que te van a dar una información que cualquier día no la vas a tener. Si nos pusiéramos a cuantificar esto, ¿cuánto cuesta una visita de esta? Podríamos poner que es una visita casi VIP. Sí, porque... Porque primero que vamos a contar con gente como los especialistas. Bueno, vamos a contar con los especialistas del pueblo, con y la luego... delegación de turismo ha puesto al frente a sus caballeros más fornidos y entonces son especialistas. Y después gente entusiasta, porque tanto Mario como Elia, como Reme, como yo, somos 4 ubriqueños entusiastas que nos apuntamos a un bombardeo y que lo que nos gusta es que se mueva el pueblo, que se vea el pueblo y cueste lo que cueste. Esto tiene muchísimo trabajo, porque es verdad que parece algo sencillo, que lo hemos ido hilando así poco a poco, pero tiene un montón de trabajo para intentar de que salga bien. Pero, aunque Esperanza no lo quiera decir, y yo insista en lo mismo, hace un par de semanas tuvimos como una primera concentración donde vino la COPE y estuvimos hablando en directo desde el San Pedro, etcétera. Y me sorprendió porque Esperanza ya lo llevaba totalmente todo hilado. Nos había hecho como un pequeño libreto donde explicaba cada edificio, por dónde íbamos a ir. Un detalle increíble. O sea, es que el que tenga ese libreto es un privilegio. Y me acuerdo que se lo regaló, ¿te acuerdas? Al obispo. Me hizo muchísima gracia. Como las cosas de la vida y la cara dura que me sale algunas veces. Estábamos en el San Pedro con esto de la radio y me dijo una amiga que había una reunión del arciprestazgo y que estaba el obispo con todos los curas de la zona. Y yo dije, pues la ocasión de invitar al señor obispo a que hable de su impresión de descubrir Ubrique. Así que llamé a nuestro párroco, a Daniel, que no me cogió el teléfono, llamé a Diego González, que también es ubriqueño, que tampoco me cogió el teléfono, llamé a Luis, que tampoco me cogió el teléfono, porque claro, estaban en una reunión, pero tuve la idea de mandar un mensaje escrito a Diego, y le dije, Diego, estamos aquí en el San Pedro descubriendo Ubrique, y me gustaría que invitáramos al señor obispo a que hablara de cómo descubrió él Ubrique. Total que al rato me dice Diego, dice que sí, que vamos para allá. Y eso fue un palo, porque claro, yo no me he visto en mi vida en otra IRM tampoco. ¿Cómo se le habla a un obispo? ¿Qué se le dice a un obispo? Y entonces, bueno, pues vino el obispo con el montón de sacerdotes, un hombre encantador, don José Rico. No sabíamos si decirle monseñor, don José, si se le besaba el anillo, si no, ya menos mal que Carlos Pizano nos dijo que no, que era un hombre de menos ceremonia y que era más llano y más cercano. Efectivamente, era más llano y más cercano. Y bueno, lo invitamos y él empezó a contar su descubrió Ubrique como descubrió Ubrique. Yo se oía mal porque en el San Pedro estábamos además nosotras nada más, y los demás habían salido fuera. Y el San Pedro tiene una acústica regular. Y yo estaba grabando al obispo y estaba intentando escucharlo, pero dice, ¿cómo descubrió usted Ubrique? O alguna cosa, la pregunta que le hizo el periodista. Y dice, pues para mí el descubrimiento de Ubrique fue una cosa emocionalmente maravillosa, porque era el atardecer. Decía el hombre, hablaba muy bien, es granadino, pero ha estado en Getafe trabajando mucho tiempo, habla castellano. Y era el atardecer, y entonces llegamos a la parte de arriba del pueblo y se estaban encendiendo las luces. Entonces en el crepúsculo se veía la Sierra Verde, las casas blancas, las luces encendiéndose. Y dije, qué maravilla, acabo de descubrir el auténtico portal de Belén. Y esa frase se me ha quedado impregnada en la cabeza, porque muchos de nosotros hemos dicho, incluso había una canción que decía, Ubrique parece un portalito y no sé cuánto, no sé qué, o un portal de Belén, un nacimiento, estampa navideña de Chumberas, el poema de Leandro Izquierdo, pero que el obispo te cuente esta historia de cómo él descubrió Ubrique, me pareció muy graciosa. Bueno, pues descubriendo Ubrique, yo creo que lo más complicado del sábado va a ser el venga, vamos, que vienen otros detrás, ¿no? Que va a ser inevitable, sobre todo los dos últimos turnos, ¿no? De gente de fuera, sí. Porque al final se le va a dar ciertas pinceladas, pero se van a quedar con ganas de más, ¿no? No sé si ese también es otro de los objetivos que perseguí un poco, que se queden con ganas de más, que la semana siguiente, la otra, o cuando tengan un hueco un fin de semana, digan, vamos a seguir obviamente conociendo también Ubrique. Nosotros le hablaremos de la Feria de la Piel, y que podrán conocer más de cerca pues algunos detalles que probablemente se nos queden. Mucha gente seguramente nos preguntará que quieren comprar piel, y si claro, no pueden después justo de ese momento comprar piel, porque lo puedan hacer en la Feria de la Piel, y que también puedan conocer los demás comercios que hay que estarán durante este evento. Pero bueno, lo bueno es que se queden con ganas de más, bueno, y que en un futuro pues vengan con los hijos, con los nietos, con los primos, y al final es promover el turismo, que eso es súper importante para todo, para nuestra economía, y yo creo que es una de las también de las cosas que promovemos con este tipo de actividad. De todas maneras no vamos a tener ningún estrés, porque ya hablamos con el Museo de la Piel, la exposición Manos y Magia en la Piel, que es el último escalón, la última parada, y tienen un aforo de 55 personas. O sea que si en un momento dado el grupo 3 y el grupo 4 se juntan allí por casualidad, porque haya habido que esperar o lo que sea, pueden hacer la visita juntos y tranquilos y relajados. O sea que no va a haber estrés de que vienen, sino a nuestro aire. Vale. Recordamos, descubre Ubrique este sábado. Hay todavía 10 plazas libres, 10 invitaciones libres en la Galería de Arte Proyecto 5. ¿En qué horario estáis, Remedios? De 10 a 2 y de 3 y media a 8. O sea que ahora mismo. De lunes a viernes. Ahora mismo estamos allí. Pueden ir, digo, porque quedan solo 10 y habrá gente que se esté enterando ahora, ¿no? De esta iniciativa, y que bueno, pues que quiera pasar el sábado de esta manera, descubriendo Ubrique, descubriendo más acerca de nuestros también rincones. También decir que mañana vamos a hacer un directo desde la plaza del ayuntamiento con la COPE, donde estarán algunas de las personas que van a participar con nosotros, estará Esperanza, estaremos allí todos pues para seguir hablando de este proyecto. Así que si hay alguno que se quiera acercar mañana a la plaza, también estaremos por allí y nos podrán ver. Uh-huh. Y por supuesto que si hay alguien que no tenga invitación y que esté, cuando ya se hayan terminado, algún ubriqueño, y que tenga ganas de venir, siempre podremos mirar para arriba o para abajo, y que si donde hay 25 entran 26, y después si no tiene el ticket de la degustación, pues está claro que se compra, porque además de degustar, que te lo regalan, pues se puede comprar un paquetito de chicharrones y una buena cerveza, o un vasito de vino, o un trocito de queso, o un poquito de miel, o lo que quiera que sea que te ofrezcan, pues o sea, además se puede comprar, o sea que se permiten invitados añadidos, no mucho, pero bueno, si alguien, no se va a quedar nadie fuera. Que se junte el grupo, se haga el loco y se ponga al fondo. Claro, es que has dicho antes comprar chicharrones, y ahora has dicho la consumición, la invitación a chicharrones. Sí. O sea, es que hay una degustación gratuita. Uh-huh. Ángel tiene una habilidad maravillosa haciendo cartuchos de papel de estraza. Entonces dice que eso lo aprendió en la pollería. Hace cartuchitos de papel de estraza y te los van regalando. ¿Y luego quién se quede con ganas de más? Pero quien quiera más, pues entonces va y compra su cartuchito. Vale. Entonces, claro, pueden, te los van a probar. Y como seguro que te quedas con ganas de más... El gancho está ahí. Exactamente, ese es el gancho. Pues seguro que te quedas con ganas de más, después puedes comprarlo. Eso. Bueno, pues que nos queda más, por decir, de la iniciativa. Pues que a disfrutarla, ¿no? Exactamente. Que la vivamos, que no llueva mucho, que llueva a partir de las 2 de la tarde, eso estaría bien. Mm. Y si llueve, no pasa nada, porque en las calles de Urique no rebalan tanto. No. Y que nos llevemos el paraguas y nada más. Y le pondremos buena cara en el mal tiempo. Sí. Esperanza Cabello y Remedio Rubiales, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Mayo viene fuerte, terracitas, planes, fotos, que no te pilles sin tu